En una entrevista de trabajo se presentan varios candidatos. ¿Qué pasa el primero? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo es su nombre? Oh, Raquel. Ah, bien. Voy a hacer una pregunta para este puesto de trabajo. Si la acierta, bueno, veremos qué tiene usted actitudes. Bien, ¿cuántas T's tiene Indiana Jones? Ninguna. Ah, bueno, muy bien. Vemos que tiene el perfil. La llamaremos si cumple el perfil. Que pase el siguiente, por favor. Hola. Hola, ¿cuál es su nombre, bella dama? María del Carmen. Hola, María del Carmen. Bien, voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Cuántas T's tiene Indiana Jones? No, atenta, por vale, favor. Perdón. Si o sea, responde bien, esto estará... Veremos. Sí. Sí. ¿Cuántas ya T's está. Sí, ¿cuántas T's tiene Indiana Jones? Ninguna. Muy bien. Vemos que, que está un poco despistada y nerviosa. Ya. Sí, bien. Es la. ¿Qué pasa el chiquete? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cuál es su nombre? ¡Pablo! ¿Y de apellido? ¡Puntame! Bien. Hola. Bien, te voy a hacer una pregunta. ¡Hola, Abel! Saludos, si me estás escuchando. Estamos en una entrevista de trabajo. Disculpe. Bueno. Bien. Es que estoy un poco. Bien, te voy a hacer, no te pongas nervioso, te voy a hacer una pregunta y si respondes correctamente es que vemos que está preparada. ¿Cuántas T's tiene Indiana Jones? A ver, dos. No te precipites, Dos, cuatro. ¡16! ¿Cómo que 16? Sí. ¿Qué? Tan. Confundí un poco el chiste. Una producción de BSO y Champaina Bizarra para Quack FM. Sí, pero no es mi sello posible. Bienvenidos a un especial de... ¿De qué? De parques temáticos. Bueno, te hace falta Jurassic Park también, tienes la musiquilla por ahí. Sí. Ponemos Disney, todo Disney, ya que estamos. Sí, sí. Buenos días, cuando son las una, la una y cuatro de... ¿Las qué? La una y cuatro... La une, perdona el que canta Misión Imposible. No, perdón tú. La 1 y 4 del martes 10 de noviembre de 2009. Estamos en un programa especial dedicado Perdón. Sí. Tengo que decir que ayer 9 de noviembre vi las primeras luces de Navidad colocadas. 9 de noviembre. Pues vale. O sea, mes y medio antes. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí, Pablo? Un programa de radio con Dani. Buenas tardes, días. Buenos días, tardes. Dani y Beseo, vamos a hacer un doble programa. Una hora partidito para que no os saturéis. Y la otra hora el jueves a las 11. Hoy haremos la versión light para la gente joven y la otra será para los mayorcitos, claro, que nos escuchan a las altas las cosas, horas, ¿no? Las cosas subidas de tono las dejamos para el jueves. El jueves a lo mejor... O no. El jueves a lo mejor venimos desnudos también a hacer el programa. Sí, también. Bueno, no venimos, nos desnudamos aquí porque hace frío, fuera. Sí. Mejor. Por cierto, deciros que ya tenemos nuestro primer oyente que nos felicita por este inicio épico. Sí. Un saludo a Fernando de PDF desde Madrid. Un saludo para Fer que nos está escuchando. Ahora está en la radio, ¿cómo se llama? La de... Va a empezar mañana, en radio... ¿Cómo se llama? 99.9, me acuerdo qué era. ¿Ah, pero... sí? O algo así, ¿no? Pregúntale. Espera, sí. Bueno, Fernando, tú que nos escuchas, ¿cuál es la radio esa? Eso, ya nos contestará. Mientras va contestando, recordamos que si queréis... Radio Ritmo. Si queréis contactar con nosotros, por ejemplo, por teléfono, llamarnos ahora en directo en programa, por ejemplo, las chicas de Falacalado, que creo que querían estar escuchando hoy. Sí. Cualquier chica en general, si quieres. También. Bueno. Serán bienvenidas. ¿Cómo puedo hacerlo? Con los brazos abiertos. Llamando al 981 16 7000 con extensión 2231. No. O 2232. Efectivamente. O 2232. Funcionan las dos. O 2231. Sí. Del teléfono 981 16 7000. 160... No, 167, no. Sí. 167 triple cero. Hoy que lo digo como te gusta a ti, no. Ya, no, yo estoy de no hoy. Bueno, ¿qué más cositas? Guito, si pones música de fondo mientras ya tanto. Voy a ello, por favor. Te reafirmo. No, esta no. Te reafirma Fernando de que es el Radio Ritmo en 99.9 de la FM. ¿Ves? Me sonaba aquí a 99.9. Pero en Madrid, no aquí en Coruña. Ya, bueno, claro. Aquí, si vos 99.9, probablemente no escuchéis nada. Que por... O si no está muy cerca de M80. Bueno, en Madrid escuchan la nueva de Los Santos y aquí esta mañana yo la he pillado en Coruña. ¿Cómo hay una emisora nueva? ¿Tiene? Ay, no, Los Santos se largó de la COPE, hizo una emisora nueva. Una y... que se llama Los Santos. No, no, pero... De Jiménez Los Santos, joder. Que Jiménez Los Santos la lleva... paga. Que no, que es una... La COPE. Lleva una emisora que no es la COPE. ¿Pero dónde la lleva? Pablo. En Madrid, en Alcalá, Pablo, por ¿no? por favor, ya estás empezando. Tío, que te dije cuando haremos visitas. Vale, vale, madre, perdona. Perdona. ¿Qué más maneras de contactar con nosotros pueden hacer? Pues a por de, carta. Por, na, durante, de las sí, diferentes... Casado Francés sin número. Correcto. Zapateira. Sí. ¿No? Creo, creo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí. Código postal, no, te lo digo luego. Por las redes sociales, como pueden ser Facebook, 20, High Five. De hecho, ahora mismo estamos conectados en 20 Facebook con el usuario de BSO. Ya nos podéis buscar por ahí. No sé si Chanfaina te lo tiene encendido. Nosotros tenemos el Messenger. Vale. ¿Cómo hacemos para encontrar a BSO, Dani? Pues buscáis. En Facebook estamos en BSO Banda Sonora Original. Y en 20 estamos en... BSO Ponle Banda Sonora. BSO Ponle Banda Sonora. Sí, bueno, es que estaban ocupados. Si queréis Chanfaina Bizarra en cualquier red social buscáis en Google Chanfaina Bizarra y os aseguramos que todo lo que salga por ahí arriba debe ser nuestro. Debe ser nuestro. Si está con falta de ortografía, fijo. No. Bueno, ¿y qué más? Y luego está la superpágina, ¿no? La superpágina, que es chanfainabizarra.cuacfm.org, que es donde está todos los programitas, todas las secciones, y donde estará cuando se acabe, bueno, mañana o pasado. O cuando sea. O cuando vuelva Antonio para subirlo, que por cierto no hemos dicho que no está. No está Antonio. No está Antonio. Que están nuestros corazones. No está el señor Guacamalo. Ya veremos dónde estará. ¿Dónde estará? No sé. Y eso, pues lo subiremos en cuanto podamos. Y lo mismo tú también tienes el podcast, ¿no? Sí. Recuérdanos cuál. ¿Cuál es? Es que no me acuerdo la dirección exacta del podcast, entonces podéis entrar en bseocuacfm.forest.net, que ahí está el link. Correcto. Estupendo. Ayer me pasé. Ya está. Correcto. Y por último el mail, si queréis agregarnos al Messenger para hablar con nosotros ahora mismo, que es chanfainabizarra@gmail.com y también podéis mandar ahí todas las cosas que queráis. Sí. Vídeos no. Vídeos no. Bueno, no. Según de qué tipo. No quepan. No ocupen, no, se dice. Perdón. Por cierto, deciros, bueno, que cada uno de nosotros está representando a uno de los Indiana Jones de la saga. Sí. Yo me pido el de El Arca Perdida. Yo, el templo... Vale. Maldito, vale. Vale, yo el de la última cruzada, que me mola un montón. Es que me duele el corazón ahora. Vale. Tengo que dejar... Lo que decimos es que el del reino de la calavera de cristal... Sí, es Antonio. Es Antonio, y no está porque no está buscando aún la calavera. De hecho, se fue hasta Polonia a buscarlo, y me parece que no sé si lo habrá encontrado ya. ¿Saldremos de dudas? La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia. Supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder. Usted nos ayudará a encontrarlo. Un simple sí bastará. Haremos esto a la antigua. Baja las manos, ¿quieres? Me está dando vergüenza. No toques nada. no... Noticias indianas. Indianas, Jones. Bueno, pues... Ojones indianas. Vamos hoy a... Tiene co indianas. Sí, co indianas. Co indianajones. Hoy vamos a aprovechar y repasar algunas noticias curiosas que han surgido alrededor de las películas o del personaje de Indiana Jones. Sí, para unirlo un poco con qué es las noticias. Sí. Es habitual. Usted qué dinámica está. Bueno, Perú intenta boicotear la película de Indiana Jones. ¿Qué me dices? Te ¿cuál? Digo que Perú intenta boicotear la película de Indiana Jones. ¿Qué me dices? No, es que estoy llamando a que me... El canciller... ¿Qué me dices? Nah, si tal ya vendrá. Sí, sí, señor. Eres grande. Bueno. Tú que me ves con buenos ojos. Bueno, ¿qué pasó en Perú con la calavera de cristal? Sí, era con la última entrega de la... Sí, el canciller peruano José Antonio García Belaúnde, que conoce en todo el mundo, ¿canciller? Recomendó hoy no ir a ver la última entrega de Indiana Jones. O sea, hoy puede ser hoy, ya hace... Hoy por un año atrás. Sí, archivo. Hace un año y medio, por lo menos. ¿Cuándo se estrenó, por cierto? Fue el año pasado, en el mes de mayo. Mayo, 20 de mayo. Correcto. Ni te cases ni te embarques. ¿Qué dices? Yo qué sé. Pues cuando vaya, ¿eh? Bueno, recomendó el día del estreno no ir a ver la última entrega de Indiana Jones. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Calavera. O de la cabellera de Bisbal. Todo se ha dicho. Sí, rima. Para ti. Hay que rimar. Un platillo. Como en la película. Un platillo. ¿Cuál de todos? El último, el grande. Bueno, no desveles el contenido, que a lo mejor hay gente que no la ha visto. Es que tú la has visto todas ayer. Hay gente que no la habrá visto. Pero es que recuerdo que en el programa de Chanfaina, después de que yo viera la película, la semana del estreno, ya lo spoileé. Diciendo que al final aparecía un platillo volante. Da igual. Esto se corta después, no pasa nada. Los de la redifusión ya no lo oirán. Ah, no, sí que lo bajan. Los que se lo bajen del podcast no lo oirán. Bueno, seguimos con la noticia. Por favor, sí. Recomendó no ir a ver la última entrega de Indiana Jones por los errores que la película comete sobre Perú, donde se ambientan las aventuras de esta leyenda cinematográfica. Así, el explorador afirma en un momento de la película haber aprendido quechua, una de las lenguas oficiales de Perú. Mientras participaba... O también una tienda de campaña que se monta sola. También. Bien. Mientras participaba en la Revolución Mexicana junto al célebre Pancho Villa. Además, el filme incurre en errores al situar en la localidad costera Nazca, unos 460 kilómetros al sur de Lima, en la región andina de Cuzco, a más de 800 kilómetros al sureste de la capital peruana, al lado de Bergantiños, y ambienta la escena con música ranchera mexicana. Allí Jones y su hijo Matt encuentran gente vestida a la usanza andina, pese a que Nazca se encuentra a nivel del mar, cuando Cuzco está a más de 3.000 metros de altitud. ¡Qué rollo! Los dos personajes también encuentran en lo que es en la película Nazca la tumba del conquistador Francisco de Orellana, que desapareció en 1546 en la selva amazónica a más de 2.000 kilómetros de esa localidad. Y otro de los errores señalados por los cinéfilos peruanos es el hallazgo en medio de la Amazonia de una ciudadela inspirada abiertamente en motivos mayas, cuando esta fue una civilización que se desarrolló en la península del Yucatán, en los actuales México y Guatemala. ¡Se acabó la noticia! ¡Otra, venga, o sea, que estoy cansado de esto! No dieron ni una. Parecía Mel Gibson. Esto podía valer para el especial aquel de... O escucha, la que no dieron tampoco fue en Troya, cuando salía el avión por arriba. Igual se equivocaron de época. Pero eso pasó en la peli. Es que yo vi la imagen quieta, pero eso con Photoshop se puede hacer... No la vi tampoco. Sé que me o alguna eso. Película de estas clásicas que sé que llevaba un tío un reloj. Braveheart o cualquiera de esas. Sí, bueno, sí, creo que era una de Braveheart. La de Braveheart ya que veías a un tío con un reloj y dices, ¿qué hace este tío con un reloj? Casio hace reloj publicidad. Era, ¿cómo se llama? Espartaco, puede ser. Una de es posible. De romanos. Sí, o lo bueno que son los extras. Un reloj de sol aquí. O lo bueno que son los extras. No sé si os acordáis. Vale, seré breve, muy breve. Sí, sí, sí. No sé si os acordáis en una película de estas, no sé cuál era, una de también de los mayas o algo así, pero muy clásica, donde te veías a un montón de indios bajando por una escalera, no sé qué, y claro, te ves a o mayas o no sé qué eran, y uno iba ya con el mazo a punto de darle, se para ahí al pie de las escaleras y mira un lado a otro, no sabe quién darle y se va por un lado. Eso es Stanislavski. Te molan los extras que aparecen por detrás y se hacen reír. Sí. O sea, cuando alguien está presentando una noticia. También. Con la cámara y pasa. Pero eso más que extras son infiltrados. Sí, eso ya no es ficción. ¿No erais vosotros infiltrados ahí? ¿En dónde? En esos extras. ¿Erais vosotros de extras ahí infiltrados? Ah, sí, pero no se nos conoce. Ah, no se nos reconoce. Ibais disfrazados. Sí, yo iba disfrazado de Guito. ¿Y Guito, tú de quién ibas disfrazado? Yo de Antonio. Y Antonio de Indiana Jones. Sí, o iba con la Antonio cara. Iba de polaco. Bien. Que no de polanco. ¿Qué más cosas curiosas pasan con respecto a Indy? Sí, por ejemplo, tengo una cosa así. Bueno, es que esto lo dejamos para después. ¿Tienes una cosa? Sí, bueno, tengo muchas cosas, gracias a Dios. Pero bueno, Indiana Jones herido tras pelea contra un elefante. Vaya. Sí. ¿Cómo? El protagonista de la famosa saga sufrió terribles dolores tras filmar una complicada escena de su nueva película. O sea, de la última. O sea, de la última de la calavera de cristal. El peso de la edad. O sea, esto parece ser que estaba eso, rodando con un elefante y se cayó y se escarayó la espalda. Entonces, el equipo médico decía que estaba por ahí. Bueno, no sé si estaba por ahí, pero el equipo médico del Manchester United, de fútbol, el equipo de fútbol, fue el único capaz de terminar con las lesiones de Harrison Ford. O sea, ¿cómo? Después de visitar a distintos especialistas, el actor consiguió recuperarse. Pero eso, según el diario de Sam, pero o sea que la fuente tampoco es muy fiable entonces. El actor probó de todo para disipar el dolor, pero cada vez se le hacía más difícil el moverse. Y solo los médicos del equipo de fútbol lograron ayudarlo. O sea, ni todos los especialistas que fueron. No, fue al Manchester United. Joder. Mira Ronaldo, que bien está. Que se vaya. O sea, que oye, Cristiano Ronaldo estaba perfectamente. La culpa es de Pepe el Brujo. Claro. O del brujo Pepe. Correcto. ¿Qué le pasa a Pepe el Brujo? Que le echó el mal de ojo a Cristiano Ronaldo. Y ahora ni yendo. Para que se lesionara. Y ahora lleva un mes lesionado ya. Bien, hace bien. Y sigue. Y cobran. Y que siga. Y lo convocaron. Pero mira, Cristiano Ronaldo es... No lo convocaron. Lo quieren secuestrar, su selección. Claro. Lo quieren secuestrar para que juegue un partido. Hay una palabra para eso. No es secuestrar, pero no me acuerdo cómo era. Robar tampoco. Bueno, Antonio también. Usurpar. Usurpar. Usunyun. Que puede ser lo del elefante y lo de Harrison Ford. O puede ser que vaya viejo también, un poquito. Puede que sean las dos cosas. Sí. Y quieren hacer quinta, me dije. Yo. Sí, bueno, sí, yo escuché eso ya dije. Bueno, es decir la palabra George Lucas y ya se entiende todo. Y Spielberg. Que por cierto, hay una. Dirigido por Spielberg. Dirigido por Spielberg. Producido por el amiguete. Producido por el amiguete, sí, pero el que produce. Y también el que pone los. Para los que no sabemos. George Lucas. Ah, vale. El de Star Wars. Sí. O sea, es que, claro, los dos son tan amiguetes que se rifan a Harrison Ford. Dice, bueno, pues ahora ya me cojo a Harrison para Han Solo. Pues, bueno, ahora me cojo yo para Indy. Sí, y dicen pero que fue mucho antes Star Wars que. No, fue un año antes, ¿eh? Un año antes. Un año no, antes. La primera de. Le no. ficha. Le, sí. Cuatro. La primera de Star Wars no es el 76. Vamos a comprobarla. 77, Guerra Galaxias. Y diría que la primera, que es el arca, es el 81. Claro. Voy a mirar. Yo creo que Indiana Jones es en los 80, justo. 81. Bueno. Yo sé que el 89 fue la última cruzada. ¿Qué mejor manera de salir de dudas que la Wikipedia, por favor? No, eso. Vamos, desde aquí, desde Chafón de Zarra, estudiantes, no pongáis en mi bibliografía Wikipedia. Se va a notar. O sea, aunque la uséis, no lo pongáis. Decid que la buscaste en la Encarta, que siempre queda bien. O en la página oficial de lo que sea. O en la RAE. 1981, el Arca Perdida. Y la Guerra de Galaxias es 77. ¿Seguro? Eso me lo sé. ¿La Guerra de las Galaxias cuál? La primera. La Nueva Esperanza. La New Hope, episodio 4. The Phantom Menace. No, no, sí, una nueva esperanza. Sí, sí, sí. No, ahí no me pillas, ¿eh? No, cachis. No. Bueno. Otra noticia respecto a Tom Selleck. Ponemos antes un poco más de musiquita. ¿Quieres poner un poco más de musiquita? Sí, pon un temita y luego vamos con las 10 curiosidades. Vale, vamos con la secuencia. Uy, con la música, la secuencia esta de las minas. No sé si os acordáis. Sí. El templo maldito, perdón. Sí, sí. Que me creo. Tú. Bueno, si nos vas a spoilear la música, mal, ¿eh? No, perdón. Dale. ¿Cómo era? Tan, no, no, Pablo, Tom Cruise aquí no. Estado ensayando eso. Tom Cruise aquí no. Jolín, llevamos 3 días preparando el chiste y al final no salió. Bueno, vamos a escuchar otro tema de eso, Indiana Jones. Thank you. Jones. Esto es Indiana Jones, pero esto es, ¿qué? Magnum. Sí, Magnum. Ya, lo hemos gritado. Esto es Indiana Jones, pero da igual. Es que Magnum podría haber sido Indiana Jones. Vamos a explicar esto. Pero ese es un poco... Bueno... Bigotes. Sí. Es un poco bigotes. Esto viene a colación. ¿Colación? Sí, es que... Es... Encolado colación. Colación también. Colación de verano. Bueno, porque tenemos una serie de 10... Beyond the things, Beyond the Loves, sí, detrás de las risas. Efectivamente. Tenemos 10 curiosidades de las películas. Y la primera, que no sé si la sabíais. No, no lo es sé. Es que Tom Selleck, alias Magnum, de la famosa serie de televisión, y alias novio de Mónica, alias, si queréis. Pero cierto. ¿Cómo se llamaba el novio de Mónica? Tom. En la serie, no lo sé. Era el novio de Mónica. Sí, pero tenía un nombre. El viejo bigote es novio de Mónica. Bueno, ¿qué diría Chandler? Tom Selleck, alias Magnum, alias novio de Mónica en Friends. Alias primera opción para... Fue la primera opción elegida por George Lucas para interpretar al arqueólogo aventurero Indiana Jones. Pero fue la opción de George Lucas, pero justamente por la serie Magnum P, Tom tuvo que rechazar el papel porque estaba muy ocupado. Perdón, P.I. P. Private Investigator. Bueno, P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Bien. Entonces, estuvo muy ocupado, eligió de, iba a decir de puta madre, pero no se puede decir en la radio. Eligió estupendamente el tío, lo que el papel. No habría sido una mala elección, porque es un actor que dice aquí, con buen carisma y simpático. Que no tiene carisma, que diría, bueno, aquel. Lo gracioso es que Steven Spielberg, ¿sí?, quería a Harrison Ford como primera opción y a Selleck como segunda. O sea, era al revés que grande, John Lucas. Grande. Pero le hizo caso a Lucas. Dijo, vale, pues Tom Selleck. Pero claro, como estaba liado. Al final Tom Selleck no, pues quedó Harrison Ford. Qué gran actor. Sí, por cierto, tenemos ya comentarios en el Facebook. ¿Qué nos dicen? En el Facebook, bueno, nos dice Fernando del Detective, que se ausentó un momento por tener que atender una llamada urgente, pero bueno, nos sigue escuchando. Dice que Tom Selleck, otro dios del bigotón. Diego de la Vega, y si no de qué, dice que está escuchando el programa, está ahí tras los altavoces. Y Iverson dice, valiente mierda, la de última de Indiana. ¿Cuánta razón? Pero con ese tono suyo, valiente mierda. ¿Cuánta razón tes? Yo también me lleva a preguntar qué cosas se ocultará a Tom Selleck detrás de su bigote. ¡Otro bigote! ¡Ah! ¡Un bigote amarillo! Sí. O un bigote de estos con las puntas rizadas para arriba. ¿También? O a la mujer barbuda, enana. Detrás del bigote, claro, rizado. Ah, por cierto, dicen los de sino de qué, en este caso Diego de la Vega, que Harrison Ford, el que fue al final Indiana Jones, ha tenido muchos papeles. Ha tenido Han Solo en Star Wars, ha tenido Indiana Jones en Indiana Jones. Pero en nuestro corazón será siempre el the President of the United States of America, the Air Force One. Porque la bandera no nos puede fallar. Pero sin olvidar nunca también al teniente Philip. No, ¿cómo se llama? Mira, ese no lo conoce ni su madre. Siempre me olvido del nombre, lo confundo con el actor. Bueno, en Blade Runner. Ah, bueno, sí, vale. El que retira, digamos, sí, a los... ¿Cómo se llamaban? A los Nextor. No, Nextor. No, Nexus, no sé qué. Bueno, no sé, la última generación de Android. Es igual. Esto ya está quedando demasiado friki. Bueno, dice Iverson que el gran George Lucas también fue creador de la historia, no solo productor. De hecho, ¿sabéis una curiosity? Venga. Una curiosity. Vamos. ¿Por qué le llamaron Indiana? Porque, ¿os acordáis que en la tercera película decía el señor Henry Jones padre a Henry Jones hijo? Le decía, es que yo te llamé Henry, pero ¿por qué te quisiste llamar? El perro se llamaba Indiana. Dice, me gustaba mucho ese perro. ¿Y por qué? Dice, te pusieron el nombre del perro. No, se quiso llamar como el perro. Oh. Es una cosa real. Pero eso eligió Harrison. El perro Harrison de George Fox. Lucas se llamaba Indiana. El nombre del arqueólogo iba a ser Henry Jones, pero le pusieron ahí el gancho de Indiana porque el perro de George Lucas se llamaba Indiana y quedaba bien. Luego hay una cosa, parecía con... Bueno, viene muy, muy, muy ligado, precisamente lo que acabas de decir, que Indiana Jones fue en realidad hasta el mismo día que comenzó el doblaje. ¿Doblaje? Iba a ser Indiana, el rodaje, perdón. Ah. Hasta el mismo día en que empezó el rodaje iba a ser Indiana Smith. ¡Indiana Smith! Iba a sentir... ¡No! Porque decían que iban a coger un apellido, ya que ponían el nombre así raro, el apellido iba a ser el más... Muy común. Claro, el más común. Señora Smith. Y más común que Smith. Había pocos, pero al final se decantaron el mismo día de que empezaron a... A rodar por Jones. Tenemos un apunte del nombre del novio de Mónica, que parece ser que era Richard. Nos dijo Richard. Gracias a quien nos hubiera escuchado. Gracias, Shanna. Gracias, muchas gracias. Está escuchando también. Por visto, sí. Por cierto, a lo mejor fue una cosa super telequinética. Yo tengo una pregunta respecto, ya que decían que iba a ser el nombre iba a ser raro, pero el apellido muy común. Si hubiera sido en España, vale, el nombre podríamos haberlo mantenido, Indiana, pero ¿cómo hubiera sido el apellido? Indiana Ferreiro. No, bueno, García. A ver, García, a los nacionales. Bueno, yo estaba traduciendo, el Smith. Ah, vale. Apellido, hay una página Smith, que Smith, sí, sí. Traduce Smith. García Fernández sería, yo creo. Por favor, busca apellido más común en España. Para ver qué tenemos internet. O podríamos llamarle. No era, ¿no? No, eso no. No, pero podríamos. A ver, un nombre muy raro, muy raro. Constantino. No, Acerté. No. Eudovigio. García. ¿Cómo era? Jesús Fernández. Oh, pues Gómez no es tan común. García. Baja un poco, a ver. Indiana García. O podría ser Indiana Fernández. Vamos a dar una serie de datos siempre cultos en nuestro programa. Indiana Martín. García es el apellido más usado en España con 1.378.000. Apellidados. Fernández con 851.000. Seguido muy de cerca por González. Sí, estoy en el tercer puesto. Con 839.000. Bien. Y yo estoy en el cuarto. Décimo. ¿Dónde? Gómez. Gómez. Sí, décimo. Bien, estoy en el top 10 con 440.000. Pero eres el número más chulo. Tienes un 1,11% de porcentaje de apellidos en España. Oh, pues un saludo para uno de cada 100 personas que se apellidan como yo. Españolas. O residentes en España. Sí. Bueno, apellidos más comunes en España. Tengo el nombre perfecto aquí en España para hubiera sido para Indiana Jones. Baja. Baja más. Vale. Indiana Hill. Indiana Hill. Indiana Hill. Y Jones. Hill es bastante común. Indiana Hill y Jones. Y Jones. De todos los santos. Busca nombre menos común en España. Como Tommy Hill y Jones. Ponga nombre menos. Ya busco. Bueno, mientras tú lo buscas, seguimos con las curiosities. Sí, venga. La siguiente. ¿Dónde estamos? La 3. Sí, por ejemplo. A ver. Esta ya la sabía yo. La famosa escena en la que Indiana Jones le dispara con el revólver a un gigante árabe que está haciendo malabares con una espada antes de matarlo fue improvisada por Harrison Ford, ya que la escena incluye una larga pelea, pero a Spielberg le encantó y la dejó así. Vamos a completar esto. Sí, vamos a completar esto porque el pavo... Vamos a ver, primero vamos Harrison, a recordar la escena, ¿no? Pablo. Sí, la escena era en el Arca Perdida. Justo en el Arca Perdida, en el mercado del Cairo. A la chica. En el mercado del Cairo, justo, sí. Que las chicas se la están llevando, ¿no? Y él la sigue. Claro, y si tiene que ir peleando con la gente. Sí. Y entonces, en medio. No. Pierde a la chica en un momento. Sí, que está en el y de repente se escucha una especie de sonido. Y claro, se abre el mercado, la gente y sale un tío ahí. Un pedazo de morlaco. Un pedazo de morlaco con un par de espadas haciendo. O quizás. Sería un samurái disfrazado. Sería un acrobacias de espadas. Sí, sería un samurái disfrazado de morlaco, pero bueno, da igual. Y Indiana tenía que jugar con el látigo. No tenía espada, tenía el látigo. Entonces, esa escena estaba prevista que Indiana jugara con el látigo. Pero Harrison Ford esa noche se fue de fiesta. La noche anterior a esa escena. Se fue de fiesta. Llegó pedo a casa, bueno, al hotel. Y claro, estaba con un resaca terrible. Bueno, queremos decir que nosotros no nos responsabilizamos de lo que está diciendo Dani. No vaya a ser si quiere demandar a alguien. Es cierto, vamos a ver. Dudy mejor que dicen. Harrison Ford llegó resacoso al rodaje. Bien. Por una fiesta que había tenido la noche anterior. Ajá, una francachela. Una francachela. Sí. Una Indiana Josela. Sí. Entonces llegó resacoso al rodaje y le dijo a George Lucas: tío, hoy rodamos lo menos posible, por favor. Y entonces le dijo que iban a rodar esa escena y dijo: ¿Y si cogemos, le pego un tiro con la pistola y dejamos estar tanto látigo, tanta mierda y me voy pronto al hotel que estoy cansado? Y le dijo: mira, pues puede quedar bien. Bueno, le diría, maybe it's okay. Maybe it's okay. Why not? Let's try it. Give it a shot. Por cierto, una cosa, como dicen, como aquí bien dice nuestro compañero Fernando del Detective, que el retraso de la emisión por internet, ¡viva!, es la hostia. Así que va a decirnos los apellidos menos comunes en España, que son Segismundo, Eleuterio, Hidroponcio y Ambrosio. ¿Pero esos son nombres o apellidos? No lo sé. A mí me suena más a nombres, ¿no? Pues pueden ser nombres, sí. Pues Hidroponcio García, por ejemplo, sería un buen... Lo más raros, vale, pues mira, sí, Hidroponcio García. Hidroponcio García sería un buen nombre para el Indiana Jones. Segismundo Gil. Aquí me vienen algunos como Huerta, Casado. Casado no es tan raro. Bolaños, ¿Bolaños? No, Casado es el que va Romero, a casar. Funes. Romero, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ya lo sé, ya lo sé. Eleuterio Funes. Sí. El nuevo arqueólogo. Eleuterio Funes. El arqueólogo. Otra cosa que ¿qué escuchamos ahí? Es una cacofonía. Cacofonía. Es el nuevo Eleuterio. Me recuerda a mí cuando era joven. Por cierto, como estamos haciendo un programa tan raro, vamos a hacer así una de estas cuñas que nos dicen que tenemos que hacer. Vale. Vale, hacemos en directo. ¿A quién quieres que hagamos la cuña? Pues no lo sé. A la que tú quieres. ¿Sabes lo que es una cuña, Pablo? A un programa, digo. Sí. ¿A qué programa le hacemos una cuña? Al que lo que tú quieres. Vamos a hacer solo, por ejemplo, a Fala Calado. A Fala Calado, pues ya, ganar ya, mucho ya. Fala Calado. Espera. Yo qué sé. Venga, a ver, empieza tú. He salido un pareado con Fala Calado. Pero no es un pareado porque son tres cosas. ¿Y si no, de qué es? Vamos a detective, llevamos a un detective y que lo investigue. Pero vamos a vamos a estarlo con alegría, pero con alegría. Basta. Pero todo dentro de un orden, no vaya a ser que nos salgamos de las casillas. Sí, sí, no nos pongamos como un kamikaze ahí a hacer el loco, sí, ¿no? Porque no, esto ya parece una tertulia de bar. Esto es un sabotaje. Hay que hablar así de claro. Y luego nos tomamos unas sopas con bueno, eso quedó un poco forzado ya. ¿Tú crees? Oye, ¿alguna vez tomaste el café con gotas? Sí, eso me pasa cuando voy por el desierto y me encuentro un oasis. ¡Esto es una revolución! Espera, que estoy miope. Mira, yo estoy cansado. Oye, ¿y la habéis puesto...? Parece que nos estamos sumiendo en el inframundo. Yo me estuve sonando con los pañuelos de papel, un poquito de azúcar y un poquito de bembé. Pues, ¿sabéis qué tengo hoy para comer? No. Salchichón. Bueno, vamos a meternos en el inframundo del complejo Lambda y... ¿Nos queda algún programa ya? Sí, la pero hora positiva... seguramente los que no digamos se van a enfadar con nosotros. Sí. ¡Malo será! ¡Oh, que no nos dejemos! Claro. Bueno. Espero que no tengáis ningún complejo. Después de este desinformativo de cuñas, vamos a seguir hablando de Indiana. Pero ahora tenemos que decir las horas de cada uno también cantando, por ejemplo. No, eso para otro programa. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, no, 22, 23. No, noto fluctuaciones, así que vamos a seguir. Bien, continuamos. Tengo otra aquí. Disculpen a todos los programas que no hemos nombrado. En próximos episodios de Champagne Bizarra los nombraremos. Sí, también pedimos perdón por este. Sí, en este crossover que tenemos hoy de Champagne Bizarra. Efectivamente. Un dato gracioso. Ay, hombre, por gracioso fin. Por fin. Pero reíros ya. Ya está. El padre de Indiana Jones. Sin Connery. Sí, tuvo a Indiana Jones. Perdona, ¿cómo se llama el padre de Indiana Jones? Henry también. Henry Jones. Vale. Lo tuvo a los 12 años. Sí, sí, porque Sean Connery solo es 12 años mayor que Harrison Ford. Ahora es gracioso. Por cierto, nos preguntan aquí en esa cuña promocional que hemos hecho cómo metíamos a Champagne a Bizarra. ¿Y si no, de qué hablamos? Eso ya. Pues sí, no. ¿Cómo? Mira, ¿sabes qué? ¿Cómo ¿qué? Mete Champagne a Bizarra en No, ya lo sé, ya lo sé. El otro día, los helenitas pusieron un imperdible en sus hojas de apuntes que ponía Champagne a Bizarra todos los martes de 1 a 2. Así de claro. Ya está. Palabra. Hoy eso se no sale, maricas. ¿Qué es eso? Es otro programa. Programa. Sí. Es otro programa. Cierto. Pues no lo sé. Bueno. A lo mejor sí. Ah, ¿cómo empezaron ya los señores estos de las batallas, de los barcos? La gran Armada y Music Box. Sí, es que si salimos va a ser la Gran Armada. Con se pusieron a recendo en Unagi con no sé cuántos programas más. ¡Anatomía Deportiva! No. Sí, son los... Pero no, son los lunes a las 10. Os propongo una cosa. Os propongo sí, una cosa. Sí, pasa que pone reservado. Ah, claro. Ey, os propongo una cosa. ¿Qué tal si seguimos con las cosas? Ya? Mejor será. No vale con la música. Sí, bueno. Pon la música. Bueno, hombre. Pon la música un rato, es que si no nos aburrimos. Eso, pongo otro. ¿Qué vas a poner ahora? Una música. No, no, pero que nos diga el título, por favor. No, no, espérate un momento. No, no, no, insisto en que me lo digas. Sí. La escapada de Venecia. De la última cruzada. Cruzada. Sí, vamos a escucharlo un poquito. Hola Indy 1. Hola Indy 2. Hola Indy 3. Amancio Ortega. ¿Qué? Indy 3. Bueno, vamos a saludar al otro. ¡Hola Indy! ¡Hola Indy Polaco! ¡Polaco! ¡Polaco! Gracias. Hola Indy C. Se le oye lejos a todos. Hola Indy C. Inditex es el mejor. Sí, señores, ponemos música un minuto para hacer chistes malos. Gracias, sí. Pero sí, está preparado siempre. Sí. Vamos ahora con nuestra sección de la que siempre tenemos avalanchas y avalanchas. De mails quejándose por la complejidad de la receta. Correcto. Perdón, ya he dicho la sección. Oh. Estamos en recetas indianas. Indianas. Sí, porque hoy... Hoy vamos a explicar cómo cocinar un exquisito manjar. Manjar exquisito. Que se come, claro. En una de las películas de Indiana Jones. No sé si sabéis por dónde van los tiros. Digamos que este es un auténtico manjar en Guinea. Sí, sí. Bueno. ¿Cucarachas? No, otra pista. Sesos. Oh my god. Sesos de mono. Sí, sí, no. Sí. Servidos en su cráneo. Amen. Y se preparan de la siguiente forma. Se coge al mono. Bueno, ¿vivo o muerto? Podríamos explayarnos en la manera de capturar al mono. Probablemente poniéndole plátanos como cebo y una red encima. Sí. Y dejando caer la red cuando llegue a los plátanos. Porque sí, si no, la red solo no hace el trabajo. Ah. O a no ser que le pongas. O si no, ya vamos a Bear Grylls y hacemos una especie de cepo, de nudo. Bueno, es igual. ¿Y si no? Para quien no sepa Bear Grylls, si no, llama... el último superviviente. Y si no, llama a Gastov, que tienen de todo. Ah, sí, ahí te hace mono. Lo que sea. Sesos de mono, no sé yo. Pero bueno, se coge al mono. Se le abre el cráneo, todavía vivo. Oh. Sí, es importante que esté vivo, ¿eh? Y se sirve con los sesos todavía calientes y palpitantes. Me lo comería todo. Efectivamente. Pues. Y luego se cierra el cráneo, se cose y se deja el mono correr, ¿no? No, porque te los comes. ¿Que el mono al también? Mono también. No, los sesos. Pero el mono sin sesos puede estar por ahí. Pero yo ahí creo que una vez que ya le comes los sesos, el mono ya no corre. Sí, sí, se hombre convierte en un ser humano. qué lección. No, no, se convierte. Ya sé yo en quién se convierte. Es uno que dice, yo soy los hilillos. ¿Qué? Oye. Un saludo para... Mariano. Venga. Nada. Estamos no un poco mal. No nos vamos a meter en cosas de política porque aquí nunca hablamos de política. No, por favor. Somos políticamente correctos. Bueno. ¿Qué más? ¿Seguimos con algunas, un par de curiosidades más? No, perdona, pero yo tengo la duda, ¿hay que hacerlos a la plancha o ya...? No, no, vivos. O sea, coges un mono, coges un mono, coges una sierra de calar... Entonces, fácil y para toda la familia. Pero entonces no enciende, que se cala. Bueno, sí, una sierra está... ¿Cómo? Efectivamente, y entonces cerráis la tapa de la parte superior del cráneo, así, sí. La parte de arriba. Y luego con una cucharilla, con una cuchara para helado, por ejemplo, estas de servir helado, pues podéis ya... Sí. ¡A comer! ¡A comer! ¡Vaya! ¡Huele a azufre! ¡Mr. Danger! Efectivamente. Y hasta aquí la receta de hoy. Lo complicado, coger el mono. Sí. Una vez que lo tengáis, muy fácil todo. Todo fácil. Muy fácil, muy rico, sencillo y para toda la familia. Ahora, amigos. Ahora, amigos. Hasta un momento. Continuamos con el especial de Indiana Jones en Quack FM cuando son las 2 menos 14. No. ¿No? No. ¿No? Cuarto. Ni siquiera son menos cuarto. ¿Qué dices? Aún nos quedan 15 minutos para disfrutarnos. ¿Te me enfadas con Fíjate tú. Bueno, continuamos con Dani de BSO. Haciendo el especial Chanfaina Bizarra BSO de Indiana Jones. Jones Indiana. Sí. Más especial de Chanfaina que de BSO me parece, pero bueno. No, tiene. Vamos a ver, ahora los especiales molarán. ¿Por qué? Porque en la una parte será inspirada en. O sea, no. En el programa en el que tiene lugar, la hora. No, con el toque. Con un poquito de sal y un poquito de Chanfaina. Y sesos de mono, por supuesto. Y sesos de mono. Eso que no falte. Y nada, yo... por cierto, que antes no especifiqué. Yo pronuncio bien. Cuando digo sesos, quiero decir sesos, no sexos. Ah, de mono. Bien. Porque hay mucha gente que dice, en vez de decir sexo, dice seso. Ya. Por lo cual esa gente a lo mejor piensa que hay que comerse otra cosa del mono. No. Es que a veces tú estás un poco obsexo con esto. Eso sí que no. Obsesionado se dice. Obsesionado, bueno. Ya. Continuamos con una serie de curiosidades. Dani. Dime. Tienes ahí... Vaya, Sigue con... elige una. Al azar. No te pongas nervioso. Uy. ¡Ay! ¡Sopla los vientos! Es que tanto hablar de sesos... Ah, por cierto. Dinos. Vosotros habéis visto la tercera parte, supongo. Sí. La tercera parte contratante de la tercera parte. Que viene siendo Indiana Jones... Jones Indiana y la última cruza. Exactamente. Pues que no, sabéis que... Que no luche contra el Cid. Bárbaros. Que no. Sabéis que en el principio el joven Indiana Jones usa por primera vez un látigo y se hace un corte en la barbilla. Cierto. Ah, sí. Ese corte en la barbilla se ve en todas las películas. ¿Por qué? Porque es un corte en la barbilla natural de Harrison Ford que se hizo cuando tenía 20 años en un accidente de coche. Tuvo un accidente de coche. No, Harrison Ford. Casualidad. Harrison Ford tuvo un accidente de coche a los 20 años y tenía una cicatriz en la barbilla. Entonces, esa cicatriz quisieron darle un origen. Y cuando salió el joven Indiana, le dieron ese origen. Ahí, junto al león. A lo mejor había sido en el Halcón Milenario, donde se dio la. Curioso, porque en la Guerra de las Galaxias también Han Solo tenía un corte en la barbilla que se había hecho con un sable láser, ahí, un rasguñito. Tenemos malas noticias antes de seguir con las curiosidades. ¿Qué pasó? ¿Hay que darle el pésame a alguien? No. Ah, vale. Entonces no son tan malas. Se ha desenterrado el hacha de guerra. ¿Entre quién? Se ha desenterrado un hacha de guerra. La veda ha sido abierta. ¿Entre qué facciones? Falacalados ha declarado la guerra. ¿Por qué? Por haber hecho este programa conmigo, vosotros y no ellos. Puede ser. Bueno, a partir de ahora tenemos que andar con ojo al entrar en el estudio. Tal vez hará todo tipo de trampas preparadas especialmente para los de Chanfaina. ¡Cuidado, una rota! ¡Muerte! No, era el micro. ¡Muerte! A lo mejor cuando volvamos a entrar por el pasillo... ¡Destrucción a Chanfaina! Dicen. Que hay una bola gigante rodando por detrás. O cuando... O cuando... ¿Por qué miramos? ¿Qué es el problema? O cuando pongamos la mano en el haz de sol que entra por los ventanucos de aquí, a lo mejor una bola con pinchos... sale de una esquina y nos echa contra la otra y nos clava en el corcho cual mariposas de coleccionista. Bueno, da igual, ya sabéis que os ha declarado la guerra. Bueno, hombre, ahora hay que tener cuidado. Pero si nosotros no tenemos nada contra vuestra. Bueno, pues tú entierras el hacha de guerra y ahora la desenterrarán. Tú la entierras, desenterrarán. Y luego los esos de monos. Felices sí. Desenterramientos para todos. Y un saludo. Que se dice exhumaciones, por cierto. Por cierto, dice. Bueno, que lo sepáis, es una guerra que dice. ¡Muerte! Ah, con cariño. Ah, bien. Todo, bueno. Todo sea bien todo dicho. Lo, todo lo que acabe en ERTE. Sí. Como fuerte, inerte. De algo hay que morir. ¿Alguna cosilla más? Esto para los superfanáticos, o sea, sé tú, Guito. ¿Por qué? Porque dice que. De a ver si te das cuenta. R2 de 2 de 2 y C3 de 2 PO de 3. Los robots de Star Wars sí. Pueden ser vistos en los jeroglíficos del pozo en las almas de En busca del arca perdida. ¿A que no lo sabías eso? Sí. Lo sabía, pero nunca los había llegado a ver. ¿O sí? No, yo creo que era un capítulo de Futurama que aparecía. No, pero, es cierto. No, pero tienes que capturar la imagen y luego hacer zoom sobre una especie de jeroglíficos que tienen en un lado. Y ahí están los... Tenemos la noticia curiosidad de la receta. El famoso postre del templo maldito, el que traía la cabeza de mono cortada, en la cual uno comía el cerebro helado de pobre mono. ¿Qué me dices? En realidad es una comida exótica que existió realmente. Claro, pues. Lo he dicho, manjar. Claro, claro, claro. Pero es que nosotros es como si lo acabamos de inventar aquí para el resto del mundo. Y no, podemos hacer muchas cosas. Nada más lejos. Corre, corre. Pero para la película hicieron. Hicieron una especie de parodia. O sea, no lo hicieron realmente bien. Porque en la película ese postre fue hecho con natillas y salsa de frambuesa. ¡Ah, qué mentirosillos! Bueno, será caro igual. Si no te sale bien un mono o irá contra las leyes de la caza. Si te has... Por cierto, ¿y cómo relacionarías Rambo 3 con La Última Cruzada? Rambo 3 No sale Stallone. ¿No sale esta en Rambo 3? No, en La Última Cruzada no sale. No, pero yo tengo una manera de relacionarlas. ¿Cómo se relacionan? Ninguna de las dos salen naves espaciales. Guay. Bueno, igual sí. Igual sí, porque como, George porque como George Lucas siempre está ahí metiendo aliens por todos los lados, o Darth Vader, pues sí. Igual sale. No sé a qué te refieres. No, pues Luke, yo soy India. Hazlo tú. No. ¡No! Guito, de verdad no podemos. Yo soy tu padre. ¡No! Pero yo iba a decirte que. Luke, digo, Antonio, ya que no nos escuchas. Yo soy el cocinero de los sesos de mono. Que también soy tu padre, pero eso es secundario. Estás poniendo voz de... Yo soy el fantasma de las 12 uvas. Qué buenos eran esos chistes, pero no me acuerdo de ninguno. Bien. Todos empezaban así. Soy el fantasma de las bragas sucias. Rotas. Rotas. Rotas. Es que no me acuerdo... El fantasma de las bragas rotas. ¿Cómo era? Te mantenía el compote unas, ¿no? Algo así. Ya qué sé. Bueno. Da igual. Esto cuando estemos en horario de contarlo. Me disipo. Ay. Por ejemplo... ¿Vosotros creéis que Steven Spielberg y George Lucas salen en alguna de las películas? ¡Sale! Sí. Sí, ¿En cuál, Guito? Venga. Yo lo sé, el George Lucas es el moro ese que se enfrenta a Indiana Jones en la primera y Steven Spielberg es el alien que sale en la cuarta. No, Steven Spielberg... ¡Me cago en la leche! Steven Spielberg es el arqueólogo del látigo y el sombrero. No puede ser. ¿Y dónde estaba Harrison Ford ese día? Debajo. No insinúo. Ahora nada. Sabemos que son bajitos. O que son, bueno. Oye, nos han felicitado. Acaban de decir que parecemos más el chungo del tomate que Darth Vader. Pues que nos den un Ondas. Gracias. O un Emmy, que hoy en día lo regalan. Sí, también. Sí, pues están más o menos por ahí. No, o el Nobel. Por cierto, ¿alguien vio ayer el... ¿Alguien vio ayer el hormiguero? ¿Visteis ayer el hormiguero? No, ¿qué pasó? Fue Shakira. Soy pro Shakira yo. Sí, pero... Es que... Pff. Por favor, sí. Es que está para respetarla muchísimo, de verdad. Es que... ¿Alguien vio ayer el follonero? Una vez y otra vez. ¿Alguien vio ayer el follonero? No. Y volví a respetarla. Era lo de que le daba una camiseta. Ah, no, sí. Es que ayer el follonero no salía a ningún lado. ¿Qué estamos? ¡Nos ha cogido! Que igual lo vi ayer, porque se puede ver en online. O a lo mejor lo Quito, sigue poniendo música. Sí, sí. Pongo otra musiquita antes de terminar, anda. Sí, la última, el último temita. Vamos, con los títulos de crédito. Solo títulos de crédito. Yo qué sé. Pues pon créditos de final. No, vamos a poner otra música. Mira, vamos a poner otra música que es la única que creo que se cantó. Ah, vale. ¿Dónde está? Esta. Creo que sonó de fondo antes. No. Bueno, tú dale. Te dale. Si se puede escuchar, porque a este paso. ¿Es sí. Ahora, está a punto de empezar. A ver, es que va así en plan. Ahí va, ahí va. Me estoy haciendo caquitas. Puedes hablar que estamos aquí. Es al principio de la 2. Es esa rubia fea que canta. Sí. Rubia fea que canta. Sí, sí, sí. La de los sesos de mono. Dice, sí, sí. ¡Ah, el Maharaja! ¡Es un crío! Vamos a hacer esquí en la nieve, pero con una balsa. ¡Ah! Cuando los está envenenando, ¿no? Le ponen el veneno. ¿Vale? Esa película, ese inicio de película es muy, muy Indiana Jones, ¿verdad? Estamos escuchando la versión en español. Es que parece que empieza como un 007 y acaba siendo justo, Indiana Jones. Justo, empieza todo sí. Trajeado. ¿Cuántas test tiene 007? Es que no me sale la música de Indiana de James Bond. Tiene muchísimas test ahí. Tenemos un mensaje nuevo en el Facebook. ¿Quién nos dice algo? Vuestra guerrera rival. ¿Quién? ¿Cuál de ellas? Lo. Ah, vale. Lo. A ella le mola el principio de la segunda parte, es genial. Es la que estamos poniendo sí, ahora. Sí, efectivamente. Bien. Gracias por el detalle, Lo. ¿Cómo la llamáis vosotros? Es como decir el agua en francés. ¿Cómo os dirigís a ella? Lo. Lo. Ah, pensaba que iba a ser como nuestro rival. Ah. No. Quise decir lo capto, rival. Lo capto, Sí, no, pero es que es agua en francés. Ah, lo. No, es el agua. El agua, pues ya, que lo dije antes, no me escuchabas. Bueno, pues. Eres un incomprendido. Bueno, tengo una última curiosidad, ya para ir terminando. Uh-huh. Ah, pero tenemos que terminar. Sí, porque todo lo bueno se acaba. Y lo malo también, así que. Gracias a Dios. Nunca choverá que no escampe o algo así. Que escampe la pizza esta que viene con champiñones. Bueno, si tú lo dices. La escampi es la de gambas. Ya, gracias. Pero venga, vamos al grano. Bien. ¿Qué diría el pájaro? Loco. Sí, un tratador de acné. Venga, sigue, por favor. Bueno, un luchador muy conocido en Inglaterra, no sé si lo conoceréis, se llama Pat Roach. No, ¿sí? No lo conocéis. Sí, lo conocéis. Pues me suena de una escena, pero bueno. No, sigue. No, pero más de una escena, porque es conocido porque le gusta morir. Ah. En las películas de Indiana Jones. Ah, sí, sí, sí. Yo sé una que sale. Por es ejemplo, el tío que le tritura el avión. En Los Cazadores. No. En busca del arca perdida, Indiana Jones se enfrenta a un tío grandísimo. Efectivamente. Que de hecho, Padre de Familia le hace un homenaje. Hace el papel del luchador lo hace ya. El pollo. Sí, sí, sí, ya sé cuál dices. Es en la segunda aparición del pollo. Sí, entonces hay una hélice que empieza a girar, a girar, a girar, sí, a girar, sí. Se acerca al tío y de repente le tritura. Claro. Que en Padre de Familia es el pollo que sale en las plumas. Sí, sí, efectivamente. En la segunda aparición del pollo. En Portal y Filemón es que se le corta la nariz en rodajas a la gente cuando le pasa eso. Pero luego también sale en el Templo Maldito como boxeador nazi. Dice aquí. Sí, cierto. Pero yo no recuerdo esa escena. El boxeador nazi. En el Templo Maldito. No hay nazis en el Templo Maldito. Por eso, solo hay moros. No hay nazis. Se en la última cruzada. No, es que no es nazi. Es el boxeador. No, es el jefe de la. De lo. De, o sea, el que está. Ah, es que maltratando a los niños. El pegayoyas. Y tal, y que luego Indy lo que hace es pegarle un puñetazo. Sí, el puñetazo y no funciona. Le pega a otro y no funciona. Que a lo mejor es y al final le tira una piedra. Y cae al suelo. Que a lo mejor es al revés. El boxeador nazi es el de la del arca es perdida. De la arca perdida. Y aquí sí. Es un sherpa o algo así o lo sí, que bueno, sea. Bueno, más que un boxeador es un piloto, pero sí. Sí, pero se le da bien el boxeo. Claro, es el piloto. Aquí sí, es el sherpa, sí. Es, realmente es un luchador británico. Es el de la. Pat Roach. Hay que ver cómo ahorran en dinero, ¿eh? Busca Pat Roach en Google por vale. Filmografía de Pat Roach. Aquí, en Chanfaina Bizarra con Visio. Dos yogures. ¿Dos yogures qué? Ah, 2 minutos. Gracias. Es que no te entiendo. ¿Me puedes decir que Victoria? Sí, gracias. O mandar a tomar por saco en Inglaterra o algo. ¿Qué sabes? Sí. Bueno. Tenemos un bueno, déjalo en un. No, es que no tenemos un. Hasta aquí yo creo que es suficiente con las curiosidades. Paz Rose también tenemos ahí, que es un actor y wrestler, o sea, luchador de lucha libre. De estos de From Birmingham. Sí, como el actor este, no me sale el nombre que tuvo la película este, hace poco. Por cierto, murió en 2004. Vaya. Sí. O sea, que en el 37, pero ¿cuántos años tenía con las películas? Pues, 50. No, 30. A ver, baja abajo a ver qué películas tiene en su. A ver, para. En la Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica, ostras. Sale en Barry Lyndon. Sale en Nunca Digas Nunca Jamás, de la saga de 007. En Superman 3. En Superman. Conan el Destructor. En Willow, Dios mío. En La Última Cruzada también sale. Sí. Y en Robin Hood. El Príncipe de los Ladrones. Del 91. Que esa creo que es la de coña, ¿no? La de Kevin Costner. Ah, no, vale. ¿Cuál era la de coña? Las Locas Aventuras de Robin Hood. Estoy tonto yo. Igual que la loca de Guerra de las Galaxias. Peliculón. Ah, esa no. ¿Cómo que no? Yo hace siglos que no la veo esa. Bueno, pues tiene una amplia filmografía en su haber. Bueno, parece que tenemos un invitado usual en los programas de Champaña. Es que lleva hace rato y ya me ha hablado hoy. Hombre, señor de agenda, pero... Hoy teníamos un especial, ¿no? Este no es Antonio. No, es Dani. Saluda al señor agenda. Hola, señor agenda. Hola. Ya está, suficiente. No, yo no voy a estar. No más. Quedarte mucho con él. Mala gente. Vale. Te llegó el sueldo ya del mes pasado, ¿verdad? Para la nueva dirección. El palillo, sí. Sí, efectivamente. Oye, cobra más que yo. Sí, más que nosotros. Ah. A él le mandamos cosas para comer. Un palillo. Es lo que hace el caché. Efectivamente. Hasta la semana que viene, señor agenda. Bueno, vale, oye, he trabajado mucho. Sí, bueno, oye, señor agenda, y si quieres puedes venir del jueves a la segunda parte del especial. Pero tengo que cerrar la casa. No es buena idea. No es buena idea. ¿Qué? Te puede contar. Señor agenda, es el jueves. No, es el a las 11 de la mañana. No. Sí, a los jueves a las 11 de la mañana. Efectivamente. Bueno, hay que madrugar un poco. Bueno, vamos allá. Sí, tú trasnochas entonces, ¿no? Porque a las 11 de madrugar tampoco. No, es que para quitarme los moratones del frío. Bueno. Bueno, gracias. Hasta luego, señor agenda. Bueno, no hay agenda de Indiana Jones a la vista, gracias a Dios. No hay nueva película a la vista de. Sí, bueno, espérate. Oye, Guito, ¿cuánto tiempo llevamos de programa? Hora. Hora, cortamos, señores y señores. Os esperamos a todos en la segunda parte de este especial para más frikis. Sí. Será la parte, esta es la parte guay. Parte molona. Pero como Indiana no, la parte que estamos cortando no la van a escuchar antes de que hagamos la segunda parte. No la escucharán los de redifusión, pero la escucharán si se descargan en el podcast. Ya, claro. Pero no creo que la tengamos en el podcast antes del jueves. Da igual. Sí que la tenemos, hombre. Bueno, a ver si todos lo suerte. Podemos intentar. Da igual, los que nos escuchan en directo, da igual. Yes, we can. Sí. No, Thursday. mañana, hombre. Yes, Thursday, con Thursday, H, sí. Thursday. Bueno, a los que nos están escuchando en directo. Bueno, ¿no? Pues... Bueno, para ellos tengo un chiste antes de... Bueno, pero eso para cerrar. Sí. Nos despedimos ya también con la marcha de Raiders March. ¿De qué? Raiders March. ¿De Raiders March? Bueno, pues vale. Que es la última de la arca perdida. Bien. Es el tema principal. ¿Qué última? Es el tema principal de Indiana Jones en todas. Gracias. Sí. Exactamente. Es que para él es el de tan, ¿sabes? Sí. Pero eso porque no la pusimos. Bueno, que sepáis que a lo mejor próximamente haremos el tan con Chafaina Bizarra. O sea, Misión Imposible para todos los demás. Ah, ahí me vale. Ahí diré tan. Bueno, deciros a los que nos estáis escuchando que esta ha sido la primera parte de este arqueólogo más famoso después de la pechugona Lara Croft. Pero para, no y lo que tientes. os esperamos en la segunda parte del especial. Gracias que se realizará por participar. Escucharemos el jueves a 23 horas. Sí, o sea, hace 11 de la noche, de 11 a 12. Incluso acabaremos el viernes, casi. Es que acabaremos el viernes. Casi. ¿Casi? Bueno, probablemente acabemos el viernes. Acabaremos el viernes. Bueno, sí. Pues sí, acabaremos el viernes. ¿Qué día? Antes. Bien. El jueves de 11. O sea, el jueves a las 11 de la noche, que acabará el viernes a saber a qué hora. El segunda parte del especial de Indiana Jones con Chanfaina Bizarra y BSO. ¡Os esperamos a todos! Pero falta un chiste. Para la música. Para la cinta. Para la música. Sí. Para. Se abre el telón. Y aparece. Peret. El músico. Sí, Peret. Y una guiri al lado. se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Tun tun tun. Pretty Woman. Hasta el próximo jueves. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.